Muchas gracias, loco. Muchas gracias por el aguante. Muchas gracias a Loco el Maldito que me bancó en la caja. Y a todas las bandas, loco. Bueno, nos estamos viendo, loco. Esta vida, yo me cansé. Ahora ustedes, loco.